Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que rete que te contra. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso o por otra de las tantas radios comunitarias que nos retransmiten. El programa 861 del programa socioambiental más antiguo del país. En esta oportunidad tenemos cuatro secciones, por llamarlo de alguna manera. Vamos a partir con la campaña Fuera Minera Aclara de los Cerros de Penco, una campaña realizada ahí por Radio La Zarzamora. Así que nosotros acompañamos esa campaña, obviamente, y ayudamos a difundir la defensa de los territorios, en este caso Fuera Minera Aclara de los Cerros de Penco. Junto con eso también compartimos los comunicados sobre el inminente desalojo de la toma de San Antonio, una toma que tiene a más de 10.000 personas, niños, infantes, abuelos, adultos mayores, personas postradas, etcétera, y se le ha ido dando el ultimátum. El 27 de febrero sería la oportunidad para hacer el desalojo, y acá compartimos los comunicados que se han generado al respecto, llamando a tomar conciencia de otras decisiones. Como dice la gente que participa en la toma es parte de la solución. Ya han resuelto cierto tema habitacional, de lo cual se tiene claramente que regularizar, pero el desalojo de toma, donde viven más de 10.000 personas, no es la solución claramente, y se tienen que llegar a acuerdos para pensar en la calidad de vida de la población. Así que vamos a estar compartiendo el tema de los desalojos y los comunicados que se han generado al respecto. También vamos a compartir en la segunda parte del espacio, vamos a compartir, a propósito de que pasó en este febrero el Día Mundial de la Radio, el Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y la UNESCO generaron materiales que ponen en el centro la radio y la magia, en este caso para abordar la crisis climática a partir de historias de radio contra el cambio climático. Vamos a compartir en esta ocasión el medio de comunicación Tomate Rojo, ¿ya? Como para dar a conocer Tomate Rojo, un medio de comunicación nacional que también hace comunicación comunitaria vinculado con temas socioambientales. Así que compartimos ese capítulo de historias de radio contra el cambio climático. Además, vamos a compartir Aires de Brote, ese segmento que tiene que ver como con agricultura, un especial que se vincula con los esquejes y con las patillas, cómo poder ir multiplicando ahí las plantitas. Y cerramos con noticias verdes que nos salen en medios de comunicaciones masivos, y también cuñas formativas e informativas sobre memoria, sobre los derechos del niño, sobre el extractivismo, sobre las forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Música de la buena también acompañando este programa 861 que suena en tus oídos. Recuerda también que estamos en el blog airepurovalpo.blogspot.com. De ahí puedes escuchar y descargar los programas y nos puedes ayudar también a difundirlos para que se conozcan y para que más gente tome conciencia y esa conciencia la lleve a la movilización. Esto es Aire Puro. Tal vez le guste escuchar una historia, la historia de la esquina.

camuflados en la inmobiliaria San Antonio y relacionados con los grandes negocios del megapuerto, persiguen un millonario acuerdo con el gobierno, sumiendo en una profunda incertidumbre a más de 4.000 familias. El desalojo de los terrenos ocupados por familias de la clase trabajadora pretende despojar a las y los pobladores que desde hace 5 años se arrojaron a resolver la crisis habitacional, persiguiendo un derecho básico de subsistencia, la vivienda. Una vez más, los intereses de unos pocos se imponen por sola necesidad de la mayoría sin que nada lo justifique. Y la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al gobierno iniciar el desalojo razonable y paulatino, pretendiendo dejar así a familias, niños y niñas y ancianos en la calle, sin un techo, sirviendo a los intereses de las inmobiliarias y la especulación. Por otro lado, esta persecución no considera la salud mental ni física de los y las pobladoras, quienes serán desplazados de su hogar. Es una tarea urgente solidarizar con los campamentos en orden de desalojo, ya que defender los terrenos tomados es defender la justa lucha por la vivienda. Como feministas de clase, mandamos un saludo fraterno a todas las compañeras pobladoras que día a día luchan contra los dueños del poder y la tierra, sacando adelante a sus familias y a la organización popular. Hacemos un llamado a solidarizar con las y los compañeros de las tomas y campamentos de San Antonio y Cartagena. No más desalojos. A luchar por el derecho a la vivienda para la clase trabajadora. Mujer, súmate a la lucha popular y combativa. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Solidarizamos con les, las y los pobladores de los cerros del megacampamento de San Antonio Cartagena, que hoy se encuentra en alerta frente a la ejecución del desalojo resuelto por la justicia para el próximo jueves 27 de febrero del 2025 a las 10 horas. Es un momento profundamente angustiante para la lucha y la dignidad de quienes se organizan. Desde los cerros, los compañeros nos comunican que siguen de pie, más organizadas y organizados que nunca. Han sido años de ardua tarea, gestiones, conversaciones con el Estado y con los dueños, y hasta hoy no se ha recibido solución alguna. Son cerca de 4.500 familias, 11.000 personas, más de 5.000 animales no humanos, en donde el 33% son niñas y niños. Más del 90% no tiene segunda vivienda ni han recibido subsidio habitacional, como tantas veces se ha dicho. Hoy hacemos un llamado a la solidaridad. Se requieren todos los apoyos posibles. Los pobladores han hecho más de lo posible en la búsqueda vía diálogo y entendimiento para una solución definitiva. Y aún esperan de manera pacífica, pero no pasiva ni ingenua, la reunión que tendrá el Ministerio de Vivienda con los dueños este lunes 24 de febrero, en donde se dará una respuesta. De no ser favorable, sepa que se van a encontrar con un pueblo organizado que lucha por su dignidad. Se necesita solidaridad y apoyo de diversas maneras, como voluntarias, brigadistas de salud, abogados, apoyo en el cuidado de infancias y adultos mayores, cuidado de animales e insumos de primeros auxilios, alimentos para ollas comunes. Son miles que pueden quedar en la calle. Hoy la solidaridad entre el pueblo apremia. No al desalojo, la toma resiste. No poseas costuras internas, has perdido tu brillo. No nos escuchan. Luego de reiterar y reiterar y reiterar que ya es suficiente. Vamos, pica el alicate, corta el alambre.

saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a un nuevo lado. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire, fumadores pasivos. Fumar un solo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Los efectos nocivos del tabaco dependen de las sustancias químicas contenidas en la hoja. Principalmente son cuatro. Nicotina, principal componente del tabaco, produce la dependencia. Monóxido de carbono, es un gas que procede de la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto en combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. Gases irritantes, gases que afectan al aparato respiratorio. Sustancias cancerígenas. En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas, como el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. En esta edición del primer capítulo de la segunda temporada de Voces Bajo el Ceibo, conmemoramos el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, celebrado cada 4 de junio desde 1983, fecha de su promulgación por las Naciones Unidas. El propósito de este día es proteger y salvaguardar los derechos de los niños y las niñas, y reconocer el dolor de la población infantil de todo el mundo que ha sido víctima de maltratos físicos, mentales y emocionales. La iniciativa surgió debido al gran número de niños palestinos y libaneses inocentes, víctimas de actos de agresión en Israel. Sin embargo, también se busca con esta conmemoración acabar con la agresión que sufren los niños de todo el mundo. En esta solemne ocasión, tenemos que insistir en el sacro deber, consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de garantizar que todos los niños, sin excepción alguna, disfruten de su protección especial. Fue el mensaje de la Secretaría General de la ONU para este 2015. Según lo estipulado por Naciones Unidas, los niños víctimas inocentes de agresión no solo son aquellos que combaten en guerra, sino también lo son aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro del hogar. La agresión no es necesariamente física, pues también puede ser por maltrato psicológico, una de las agresiones que más sufren niños y adolescentes en el mundo entero. Según datos de organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos del niño, durante los últimos enfrentamientos en Gaza de 2014, se registraron al menos 540 muertes de niños palestinos, de los cuales cerca de 3.000 resultaron heridos, en torno a 54.000 perdieron su hogar y unos 1.500 se quedaron huérfanos. En los 50 días de intensos combates dejaron secuelas de una ola de violencia y destrucción sin precedentes en la historia de Gaza, que se sienten aún en toda la franja. Hasta hoy se estima que unos 373.000 niños necesitan recibir urgentemente apoyo psicosocial, debido a las muertes y enfrentamientos que han tenido que presenciar. Sin duda, la muerte de niños y niñas ha sido una de las consecuencias más crudas de la ocupación en Palestina. En la actualidad, miles de fundaciones, organizaciones y personas claman la recuperación del territorio palestino y el cese definitivo de la violencia internacional desplegada en la zona. Esto fue el Manaque, en Voces Bajo el Ceibo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, en una próxima edición con nuevas fechas para recordar. Todos necesitamos aire puro. Una producción de tomaterrojo.cl, medio digital independiente y con colores propios. Día Mundial de la Radio. Historias de Radio contra el Cambio Climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Mi nombre es Frecia Ramírez, periodista de Tomate Rojo, medio de comunicación chileno que cubre la emergencia climática, ecológica y social. Tomate Rojo es un medio alternativo con centro en Santiago de Chile que nació para cubrir problemáticas ambientales y surge como una idea de estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile. Este proyecto comenzó en el año 2016, donde a través de un trabajo, nosotras, quienes son sus creadoras, puedo quizás partir por ahí, somos Danae Arias y Frecia Ramírez, Danae de la comuna de Puente Alto, también de La Serena, que es del norte de Chile. Yo soy de Cerro Navia, una comuna popular, donde muchos de los niños y jóvenes tenemos asma, una enfermedad producida porque geográficamente estamos dentro de un hoyo muy contaminado y la mezcla ahí de contaminación y pobreza fatal. Entonces, también todo eso marca el inicio de Tomate Rojo. Nosotras nos conocimos al entrar acá a la universidad, y en el segundo año de periodismo, en la cátedra de reporteo avanzado, tuvimos que crear un proyecto que abarcara, no sé, tuvimos que escribir unas entrevistas, una crónica, reportaje, y tenemos que hacerlo sobre un tema en específico. Ambas nos interesaba mucho el medio ambiente, y lo que estaba alertándose en ese momento en los círculos ambientalistas un poco era la firma del TPP-11 en Chile, un tratado transpacífico donde en el caso particular chileno existía una especial alerta en la protección de la semilla. Adelantaba la firma, la incorporación de Chile al convenio UPOV-91, que permitía en esta alerta de mujeres campesinas e indígenas la privatización de la semilla. Entonces, de ese tema en específico nosotros hicimos este trabajo, y lo que en un comienzo esperábamos que fueran 3 entrevistas, una crónica, un sitio web, inevitablemente fue convirtiéndose en más cosas. Ese mismo año acompañamos la producción y cobertura audiovisual de la marcha contra Monsanto en Chile, y de ahí en adelante comenzamos a participar como convocantes también en esta instancia y creando al mismo tiempo material informativo para esta instancia. Luego de esta iniciativa, lo que parecía ser un proyecto con inicio y final, se mantuvo. Quienes llevan adelante Tomate Rojo, ante el contexto de problemáticas ambientales que preocupaban a Chile, decidieron darle continuidad y más organización. 2018, vuelve a ser electo Sebastián Piñera acá en Chile, y nosotras decidimos, ya de manera más consciente y organizada, el continuar con Tomate Rojo de una manera más amplia. No solamente cubrir agroindustria, TPP-11, patente de semillas, sino que situarnos en un país y en una región donde hay una cantidad inmensa de conflictos ambientales, no todos mapeados, y que en esto hay una mezcla de muchos factores muy diversos, interesantes, profundos, que crean lo que es nuestra sociedad y que siempre apuntan también a mostrar y a perjudicar a un grupo de personas. Ese grupo de personas, afirmamos en Tomate Rojo, lamentablemente la mayoría de las personas que somos quienes estamos expuestos a estos desastres ambientales, conflictos y de todo tipo. Tomate Rojo es un sitio web con notas escritas sobre temas como agua, contaminación, gestión de residuos, deforestación, extractivismo, sobrepesca. Es un sitio web, pero también comunican a través de estrategias digitales en redes y producen programas de radio y podcast. Tomate Rojo se ha convertido en una plataforma donde, además de experimentar en lo digital, hemos avanzado en tener 2 programas radiales, en un sitio web que esperamos siempre que tenga contenidos bien completos, y buscando también el cómo llegar a las otras narrativas y acercar el medio ambiente, y en realidad más que acercarlo, porque estamos cerca, estamos viviendo en el planeta, tener una visión mucho menos elitista, en un lenguaje común que haga sentido también. sí, un poquito eso. En esa búsqueda de elaborar mensajes para acercar los temas ambientales a la ciudadanía y que estos no sean elitistas, el lenguaje radiofónico resulta una estrategia estética ideal. De unos años a esta parte hemos desarrollado la búsqueda de llegar de una manera integral con las informaciones a las que vamos creando. Tenemos una expectativa de poder, para nosotras el material perfecto es comprendido por la trabajadora, por su madre y por su hija. Es así de amplio, porque es el mismo lenguaje, es lo mismo que nosotros podemos interactuar en una conversación, pero de una manera que hace sentido, que es sencilla y que da la señal de alerta de la emergencia climática en la que estamos, pero al mismo tiempo propone, entrega un poco de certezas, de tranquilidad. Y en eso el lenguaje sonoro creemos que es un apoyo para llegar a un formato donde, donde hay mucho quien quiere escuchar. Nos permite entablar relaciones con radios de distintas regiones, de distintos países también, y hacer contenidos que puedan ser un poco más atemporales, que tengan la dinámica de que se pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y en eso la radio ha sido una aliada desde el comienzo. Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. El 2 de febrero comenzó el incendio en un bosque. Un incendio forestal, como le dicen. Ahí hay un humedal, una placilla, y el fuego ahí avanzó y recorrió las quebradas, recorrió el bosque esclerófilo, el palmar, el quiteño. Atravesó el humedal Marca Amarga y quemó entre cerros. Ese es Tómate una entrevista, que es un programa de entrevistas que realizamos ya hace cerca de un año y medio. Nos ayuda al ejercicio de poder agarrar lo que está pasando. A veces no tenemos al ser un equipo de voluntarios, no tenemos la capacidad de ir sacando lo terrible que va saliendo siempre, pero sí podemos profundizarlo un ratito con una persona que nos cuente, que nos comente, que nos sumerja en su territorio, en su contexto. El otro podcast es Voces de la Periferia, que se tiene un formato profundamente sonoro, y se graba de manera itinerante. Nosotros vamos a sectores periféricos de momento de la región metropolitana y invitamos a una entrevista pública a movimientos ambientales del territorio y también a artistas ambientales del territorio. Quisimos también ahí mezclar la cultura, entonces en el podcast podrán encontrar ecopoesía que narra a través de esto tan bonito que es la poesía, cómo era antes el territorio, y lo describimos a través de lo sonoro y también de lo artístico. Entonces hemos estado también con músicas que interpretan canciones también como con el sonido del lugar, y eso lo hacemos de manera abierta. Es decir, que tiene público y que nos preocupamos de convocar antes a que puedan ir a conocer a esas organizaciones. También van sus amigos, sus vecinos, entonces se crea algo bien bonito. Hablar de la periferia es hablar de identidad, de diversidad, de memorias y de distancias. Pero por sobre todo, es hablar de encuentros. Acá comienza Voces de la Periferia. Un viaje sonoro por la periferia rural y urbana de las 5 provincias de la región metropolitana. En 8 capítulos te llevaremos a vivir un encuentro entre distintas organizaciones, sus experiencias, sus territorios y sus ideas. Esta es una producción de tomaterrojo.cl, medio digital independiente y con colores propios. Capítulo 2. Pudahuel. Tomate Rojo ha descubierto a lo largo de su recorrido que hablar de estos temas desde un medio de comunicación independiente es una necesidad social. Esto y la importancia de hacer su trabajo lo constatan por el hecho de que movimientos, organizaciones y víctimas ambientales se acercan constantemente para elaborar contenidos junto a Tomate Rojo. Ya no solo se trata de un medio que va a buscar la información, sino de un espacio a donde recurrir para difundir problemáticas y generar discursos que pongan el tema ambiental en discusión. Tenemos muchos materiales que son construidos a partir de que se nos ha buscado para poder ya sea asistir a la cobertura de la devastación que queda después de un incendio que quema vivienda y quema humedales, ecosistemas, ir a cubrir el cómo se levantan ollas comunes después de eso para las familias afectadas, y sigo invitados por las organizaciones para estar en esos entornos y registrarlos por las necesidades de la denuncia y de que exista también una memoria de lo que pasa, de lo que va pasando. En eso hay una necesidad que tratamos de ir cubriendo al asistir a estas invitaciones. Tenemos reportajes también que nos llegan a través de denuncias de dirigentes que están siendo amedrentadas, pero que también lo que ellas no quieren denunciar es eso, sino que están robándose el agua. Entonces también es, nos ha tocado mucho estar conviviendo con ese tipo de historias que llegan y nosotras las tomamos, y en otros casos vamos a buscarlas y tenemos un muy lindo recibimiento en las comunidades a las que vamos. Ya hay conocimiento después de estos años de más o menos qué hace Tomate Rojo y que somos un aliado en esa búsqueda. La experiencia de Tomate Rojo nos demuestra que hay jóvenes buscando formas creativas de narrar el cambio climático y la devastación ambiental, y que en esas formas creativas, el lenguaje sonoro, adaptándose a los nuevos territorios, sigue teniendo una potencia inigualable. Historias de Radio contra el Cambio Climático. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Por el cielo, bandera negra en pleno vuelo, el universo es inmenso y nosotros tan guerreros. Aquí están, marciano del agua machuco, para mostrar, marciano del agua machuco en hip hop, marciano del agua machuco, y esto es. Invadiendo el planeta, tenemos el control. Por el cielo, bandera negra en pleno vuelo, el universo es inmenso y nosotros tan guerreros. Guamachuco, Guamachuco, marciano de la Guamachuco, y aquí están, marciano de la Guamachuco, para mostrar, marciano de la Guamachuco en hip hop, marciano de la Guamachuco, órale. La bandera negra invadiendo el planeta con la música, con el folclor, y eso es. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. En esta edición de Almanaque de Voces bajo el Ceibo recordaremos el cumpleaños de Violeta Parra. Violeta constituye un referente de la música popular chilena para el mundo. Su beta artística se plasmó en numerosos matices: artista de radio, compositora y recopiladora folclórica, artista plástica y poeta. Nació en San Carlos, en la región de Chillán. Su padre era profesor de música, su madre una campesina, guitarrera y cantora. En total fueron 9 hermanos que vivieron su infancia en el campo junto a ella. A los 9 años se inició en la guitarra y en el canto. A los 12 compuso sus primeras canciones. Tuvo una formación de profesora en la Escuela Normal de Santiago. Ya en esa época componía boleros, corridos y tonadas. Trabajó en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio, acompañada casi siempre de su hermana Hilda. En 1952 se casó con Luis Cereceda. De este matrimonio nacieron Isabel y Ángel, con los cuales más tarde realizaría gran parte de su trabajo musical. La década de los 50 la sorprendió realizando labores de recopilación en diversos barrios de Santiago y a lo largo de todo el país. Gracias a su trabajo, en Puente Alto se reunió con poetas populares como Isaías Angulo, Gabriel Soto, Agustín Rebolledo, Emilio Lobos y Antonio Suárez. En Barrancas conoció a Guillermo Reyes y Rosa Lorca, Berta Gajardo en Maule, Mercedes Guzmán en San Bernardo, Lastenia Cortés en Curacaví, Eduviges Candia en San Carlos y Francisca Martínez en Rosario. Todos de larga sabiduría que le enseñarían antiguos repertorios de una música que ya comenzaba a perderse o a desvirtuarse. Sí, como recopiladora tuvo la importante visión de recuperar para el patrimonio popular una enorme gama de expresiones ya casi olvidadas, es especialmente brillante en su labor como compositora abarcando las más variadas expresiones, pero donde destacó en forma especial fue la décima, de la que se constituyó como una de las más agudas improvisadoras al humano y a lo divino, con derroche de talento irónico-pasional para denunciar en verso las causas sociales de entonces. En 1954 obtuvo el premio Caupolicán, concedido a la folclorista del año, que luego la llevó al Festival de la Juventud en Polonia. Peregrinó por varios países con algunas dificultades, hasta que finalmente fijó residencia en Francia. Después de largos y sacrificados esfuerzos, consiguió vencer la natural apatía francesa que ahora la escucha, la prueba y la aplaude, grabando allí sus primeros discos con un éxito jamás logrado por algún chileno. Regresó a Santiago en 1958, inspirada y renovada. Tratando de reponerse a la cruel y triste noticia de la muerte de su hija menor, comienza a pintar y a crear tapices. Ofreció recitales en todo el país y grabó nuevos discos. Luego conoció al músico suizo Gilbert Fabre, estudioso del folclore sudamericano, de quien se enamoró perdidamente. Los primeros programas folclóricos realizados en Chile para la televisión los realizó Violeta con sus hijos mayores Isabel y Ángel, que en 1960 ya tomaban alturas propias. Los años 60 fueron críticos y decisivos en su vida. En Europa irrumpieron múltiples convulsiones estudiantiles y sociales de las que no escapó Latinoamérica. Su canto, desde luego, se rodeó de compromiso contra la injusticia social. Violeta se adelantó a su época y con su guitarra denunció y condenó. Su forma de canto es una cantera desde donde empieza a quedar atrás la temática paisajista que hasta entonces nuestro folclore tenía. Se empezaban a decir cosas, la gente joven comienza a identificarse y atreverse a contar y cantar sus vivencias y anhelos. En esa época surgen las voces de Patricio Mans y Víctor Jara. Importante fue su labor como precursora al impulsar a muchos artistas en su carrera artística y social. Ya en 1961 regresa a Europa recorriendo la casi completa. Durante este viaje participa en el Festival de la Juventud de Finlandia, grabando nuevos discos y realizando exposiciones y recitales para la UNESCO. A su calidad de músico y poeta se une la pintura, los tejidos, tapicería y cerámica de virtuosa originalidad, exponiendo su genio y talento en Argentina, Rusia, Finlandia, Alemania, Italia y Francia. En 1964, el Museo del Louvre se abrió por primera vez para una artista latinoamericana, recibiendo las esculturas de alambre, pintura y tejidos y arpilleras de Violeta Parra. Un año más tarde, en 1965, retornó a Chile e instaló en La Reina, junto a sus hijos Isabel y Ángel, una gran carpa que pretendía convertirse en un centro de cultura folclórica. A este proyecto se unieron Patricio Mans, Rolando Alarcón y Víctor Jara. En 1966 emprendió un viaje a Bolivia donde cantó con Gilbert Fabre, regresando juntos al poco tiempo. Compuso sus últimas canciones que grabó en un long play con sus hijos y el músico uruguayo Alberto Zapicán. Pero toda esa sensibilidad que plasmó en su obra tuvo un triste desenlace en su vida. su intensidad hasta las cosas más sencillas, sus fracasos amorosos y sus dificultades económicas generaron en ella una gran depresión, que la condujo al suicidio el día 5 de febrero de 1967, a los 50 años. Su prematura desaparición, sin embargo, dio una vida a una figura mítica, cuyas composiciones continúan siendo recreadas tanto por músicos populares como doctos, e inspirando las creaciones de nuevas generaciones de artistas. La irreverencia de su discurso y su apasionada defensa de los derechos de los sectores más postergados de la sociedad se han convertido en un referente para diversos movimientos sociales y su vida ha inspirado varios libros biográficos e incluso proyectos audiovisuales. Con el semblante de Violeta Parra despedimos esta edición de Almanaque, de Voces bajo el sello. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Hola, estamos en este segundo capítulo de Aires de Brotes. Hola Mel, vamos con este segundo capítulo y estamos en julio, empezamos hace un ratito el invierno y vamos a aprender cómo empezar a reproducir por patillas o por esquejes, aprovechando que recién pasamos como el proceso, estamos en el proceso de la menguante, hicimos unas patillitas esta semana. Buenísimo, sí. Entonces vamos a conocer cómo podemos reproducir plantitas que no sea solamente desde como su raíz, sino que también podemos sacar como un bracito. Exactamente, tenemos la reproducción más clásica, que es la de semilla, que vamos a tener todos los otros capítulos que vienen preparándonos para el verano y para tener una huerta generosa. Y mientras tanto vamos también a aprender una que no es tan tradicional, que parece que la hacían un poquito más los abuelos a veces, que es como la patilla, ese ganchito que tú te robas de alguna casita porque querías esa planta y justo no, estaba dando semilla. Sí, la patilla como que me recuerda mucho a mi bisabuela. Así como que recuerdo de chica haber caminado y decía, ¡ay, esa plantita, qué linda! ¿La señora no me podrá dar una patillita? O se robaba. Me acuerdo como, bueno, lo vamos a explicar quizás ahora, pero me acuerdo que tenía que tener un nudito. Como mi abuela me decía, en el codito hay que sacar la patilla porque hay de raíz. Sí, hay hartos tips que nos pueden ayudar para que esta patillita, esta o esqueje que se llama más formalmente, nos funcione. Chuyay, chuyay, medicina, ayahuasca, medicina, sinchi, sinchi, medicina, sinchi, sinchi, limpia. Partamos de repente, ¿por qué son estas patillas, estos esquejes? La patilla es como, claro, lo que conversábamos ahí, un ganchito que le sacamos a la planta. Lo más interesante de esto es que no es una hija, es como un clon. Eso significa que la planta que reproducimos va a ser como un igual, va a tener como su misma experiencia, su misma sabiduría, su misma resistencia también, y ojo que también va a cargar sus mismas enfermedades y sus mismas debilidades. Entonces lo más importante sería pensar en que queremos reproducir de una planta idealmente sana. Si esa planta tiene honguitos, si esa planta tiene bichitos, esa debilidad un poco que carga para que los bichitos estén en ella también va a estar presente. Entonces El primer punto es buscar una planta sana para poder hacer un esqueje. ¿Y la edad de la planta da igual? ¿Debería ser idealmente una planta más joven? Yo ahí generalmente trato de que sea una planta más mayor, como para pensar en que también la experiencia de vida, pero es una opinión como casi personal, no científica, de que la experiencia de esa vida, de la fortaleza de esa planta, esté como heredada también o traspasada a su clon. La experiencia de haber vivido otros inviernos fríos o de haber vivido algunos veranos así como con crisis hídrica y que por lo tanto igual resistió y sobrevivió, también es una fortaleza para esa memoria. Y bueno, lo que hacemos primeramente es, a ver, tal vez podemos pensar en que hay como dos grandes familias distintas de patillas. Una son todas estas como de interior, que son como blanditas, que les sale como agüita en el tallito, que son como entre comillas más ornamentales, ¿cómo se llama? Y que las vemos comúnmente en la casa de las abuelitas o de las mamás en un vasito con agua y les sale raíz. Ya, porque son súper como acuáticas en su relación, como que les gusta el agua, no es que se desarrollen en el agua, pero son bien hídricas, tienen mucha agua y desarrollan fácilmente raíz. Y las otras, que es las que vamos a hablar un poquito más ahora, que tal vez son más difíciles de reproducir, son las que tienen como el tronquito leñoso, como la lavanda, el romero, el cedrón o el éter, como tenemos acá. Oye, pero antes de que partamos esto, solo me queda como la duda de cuando hace esta otra método en el vasito. El vasito, idealmente que la raíz que le va a salir esté como no al sol, más a la sombra, o no. Como a la luz, pero no al sol directo. Y idealmente que tenga una parte de que es la que está dentro del agua, que debería ser como un tercio de mi patilla, que no tenga hojas. Hayamos sacado las hojas para que no estén en contacto con el agua, y ahí donde estaba la hoja es muy posible que le salga raíz, y es tal vez lo que tu abuela decía del codito. Ya, buenísimo. Ya, pues, y entonces esta otra forma, esta que ya es para plantitas que son más secas, más leñosas, como tú dices. ¿Cómo deberíamos empezar a elegir? De repente partamos por eso, como elegir cuál es la ramita precisa que es la que tenemos que sacarle a la plantita. Mira, primero que no le haga daño a la planta. La cortamos con una tijera para hacer un corte limpio. Pensemos más o menos en no más de una cuarta de largo. Ya, dependiendo de la mano, si tengo la mano muy larga, de repente un poquito menos de una cuarta. De esa cuarta, un tercio la voy a tener que limpiar y sacarle las hojas para poder enterrarla, para que enraíce. Y si tiene flores, se la tengo que sacar. Es mejor que cojamos una que no tiene flor. ¿Por qué? Porque el fin supremo de la planta es abrirse paso en la vida y reproducirse. Y entonces, si la planta no está enraizada y tiene esa flor, su energía se va a concentrar en producir una semilla para poder perpetuarse a la vida. Y entonces le tengo que sacar la flor para que pueda tener la energía para enraizar. Porque o enraiza o semilla. Entonces, lo que queremos es que enraice. Y entonces, la ramita que veamos ahí, cualquiera, o sea, la que nos parezca así como más sanita o que sea más nuevita. Que esté más gruesecita. Cuando pensamos en el romero, por ejemplo, que es leñoso, las ramitas nuevas están completamente verdes. En cambio, las ramitas más viejitas tienen como tronquito leñoso. ¿Ya? Las que son semileñosas o leñosas que tengan como cuerpo. Podríamos decir que ya sean adultas jóvenes, sí, pero que no sean niñas, que ya como que tienen un desarrollo que uno ve dentro de la estructura, pero tampoco es un anciano, sí, como un adulto. Volaremos en los cielitos y en la ventana. seguimos hablando de las patillas o esquejes en plantas leñosas. Ajá, o semileñosas, que no son, son como los arbustos, que no son como los árboles. Leñosas y semileñosas. Ya, mira, aquí tenemos el éter grande, vamos a cortarlo con una tijera, ojalá limpia. Hacemos un corte en 45, un diagonal un poco, para que por ahí pueda empezar a echar raíz. Tiene APP una cuarta de largo y un tercio de eso lo pelamos y le sacamos las hojitas. Porque ahí donde estaban las hojitas también tiene la posibilidad de echar raíz. Eso va a tener que quedar sumergido en nuestro maceterito. Ah, claro, y donde se sacan las hojitas van quedando como estos coditos también. Uh-huh. Entonces de ahí puede que salgan otras... De ahí puede que salgan ramitas, raicitas, y también pueden salir raicitas del corte que le hice abajo, como en su bracito que estaba conectado a su hermano, madre original. ¿Ya? Y entonces, tijera limpia, cortamos, pelamos, listo, y lo depositamos en un maceterito. Yo ocupo harto estos maceteritos, estos vasitos de Plumavit reciclados de las cafeterías. Eso está muy buena, más encima, porque estos vasitos se suelen botar, porque claro, quedan como con las manchas y todo eso. Entonces está buena la reutilización de esto, que la Plumavit fue contaminante al final. Sí, te puede dar como para hacer 4 o 5 maceteros. Bueno, le hacemos un hoyito abajo, obvio, para que filtre. Son un poquito térmicos, entonces ayudan también a generar este, como contener este calor donde va a producirse como la nueva vida. Y yo los hago en arena. A mí me enseñó una ñañita que había que hacerlos en arena de constru o en arena de río, no arena de playa. Primero, no se estanca como la tierra, que se puede llegar a pudrir y que hay otros bichitos de repente, muchas como microorganismos que de repente van a inhibir o contaminar esta herida que tiene la planta. Y lo otro es que como la arena es un poquito pobre en nutrientes, la planta se va a desarrollar más rápido raíz para buscar tierra fértil. A veces también le echo un poquito de tierrita encima para que tenga sus nutrientes, así como, vamos, un alimentito, y no es necesario ponerle nutrientes químicos, sino que le vamos tirando por encimita la tierra, ¿cachai? Algún poquito de tierrita rica o un poquito de un poquito, así una pizquita como la sal de humus de lombriz, para que tenga algo rico que comer y crezca fuerte también. Y como ves acá, lo puse en una bandejita plástica y abajo le pongo un diario, un papelito reciclado, por si se me olvida regarla, tenga un aporte de humedad y chupe la humedad del papel que está debajo de la bandejita. Entonces es importante que igual tenga harta humedad en la tierra, ahí, que abajito esté siempre como húmedo. Claro, hay que regarlo bien seguido. Con la arena no tenemos problema porque drena, pero tiene que tener, por eso de repente son buenos los papeles de diario en la bandeja o debajo, o un platito, pero como tengo varias aquí, es más fácil el papel de diario porque comparte para todas. Más o menos esa periodicidad del regalo bien seguido, ¿cuánto es? Más o menos. Debería ser cada 3 días, dependiendo la luz del sol, que no esté a todo sol ni a todo frío, son como guaguitas. Generalmente yo las hago como en una ventana adentro de la casa, que le llegue como el solcito, ya, o la luz del sol por lo menos. Y este periodo, este proceso, se demora aproximadamente, dependiendo las condiciones, puede ser de 1 mes a 3 meses. Y más o menos así, para saber cuándo sabemos que ya está lista, que la podemos trasplantar a su lugar definitivo. Mira, a este le falta un hoyito en el macetero, pero generalmente yo le hago como 3 hoyitos al macetero, más bien grandes, a mi vasito de Plumavit, y las cachureo por debajo, y cuando están listas, se están saliendo las raíces por debajo. Bueno, ya, ese es como, porque si la muevo, cada vez que la mueva, para saber si tiene raíz, las raíces finitas que está recién fabricando y construyendo, desarrollando más bien, van a romperse. Entonces no tengo que moverla. Oye, ¿y es normal que si uno va a hacer este tipo de actividad con la planta, la planta se ponga como un poco lacia al comienzo o debería al tiro agarrar fuerza? Sí, se pone un poquito lacia y bueno, ahí hay que también tener como todos esos amores y cariños con ella. Cuando voy a cortarla, le tengo que pedir permiso a la planta madre, le tengo que tirar toda la ondita para decirle que va a reproducirse en otro lugar y comunicarme con ella también para este momento que igual es de tránsito y debe ser un poco fuerte. Claro que sí. Ya, pues nos vamos así a última pausita y cerramos el tema de los me vino un recuerdo de camino a tierra bajando al río y que huele a polero. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino a tierra bajando al río y que huele a polero. Sola, pa' todo lo mal de una hierba buena voy a recoger, pa' traer alivio a quien lo requiera gratis. Receta le voy a dar: tome hojita de cedrón pa' aliviar la pena del corazón. Tome hojita de cedrón pa' aliviar la pena del corazón. Y si tiene pacho, prepárese una rica agüita de baila. Y si tiene pacho, prepárese una rica agüita de baila. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, leche y todo del campo la tradición. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, pa' calmar la pena del corazón. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, tocando guitarra y un acordeón. Estamos hablando en Aires de Brotes sobre las patillitas, los esquejes, en esta, no tipo tan tradicional de repente de esquejer, porque generalmente la hacemos con plantitas más agüentas, no sé cuál sería la palabra, como con más agüita en sus tallos, porque ahí es más sencillo de repente sacarle la raíz, pero con estos esquejes leñosos o semileñosos de repente nos complica más. Entonces aquí la Lore nos dio todos los datitos de cómo hacerlo, cómo debería ser el suelo de esta plantita, y de repente el periodo, estamos en tiempo de que lo deberíamos hacer, ¿no? Sí, mira, yo empiezo a hacer esqueje después de que pasa el solsticio de invierno, porque el solcito viene y las plantitas se activan y entonces su crecimiento radicular de las raíces es más intenso, ¿ya? Entonces tenemos de aquí hasta septiembre o incluso octubre para estar haciendo patillas. Hay algunas que pierden las hojitas, como el cedrón, que yo les recomiendo que los hagan cuando haga menos frío, como más cerca de septiembre. Pero en verano, por ejemplo, hacer esta pega es mucho esfuerzo físico para la planta porque hace mucho calor. Y en otoño es muy lento, entonces tampoco lo recomiendo. Entonces tenemos todo este tiempo de invierno para ir practicando. Y lo otro que ayuda bastante es hacerlo con la luna, cuando la luna está menguando. ¿Por qué? Porque la savia asciende y desciende en las plantas según los ciclos de la luna. Y entonces en luna creciente la savia va hacia arriba, está concentrada la energía como en desarrollar hojas, flores y frutos, más o menos. Y en menguante la savia va hacia abajo y se concentra en el desarrollo de las raíces. Entonces una plantita que no tiene raíz, si la corto y en menguante hago su patilla, va a estar estimulada esa zona. Y entonces esa es una fecha que nos ayuda para que sea más efectivo. Igual estuvimos averiguando aquí con la Lore un poquito y también habla de que debería ser el luna descendente. Claro, y ahí como que nos metimos en este mundo de ascendente y descendente que un poco nos mareó. Sí. Así que, bueno, pero todavía no tenemos mucha claridad de qué consiste. Entonces nos queda así como tarea para la casa estudiar un poquito más qué significa esto del ascendente y descendente. Y también considerarlo como otro punto más en nuestra huerta. Claro, como otro factor a considerar que nos va a ayudar a que el trabajo que hagamos sea más efectivo. Y mira, en estas bandejitas que tenemos aquí de donde vienen los yogures, estas bandejitas soproles que ocupan todos para vender en la calle y después las dejan botadas, me caben casi como 25 vasitos de yogur. Entonces, de una pasada, hacemos 25 patillas de romero o de lavanda. Y para eso tenemos un montón de plantas para sembrar todas las veredas de nuestro barrio. Y las lavanditas, los cedrones, los romeros son caros igual. Sí, cuesta tenerlos, cuesta que se mantengan también. Entonces, claro, pues bacán, me gustó mucho esa idea de ir como a sembrar estas plantitas tan lindas más encima de un olor tan agradable que nos gusta, no sé, a mí por ejemplo me gusta harto quemar el cedrón o la lavanda, o sea, el romero o la lavanda en la casa porque en verdad te tira como una onda re linda. Bueno, y tiene todo otro rollo que no lo vamos a especificar ahora, si no nos alargaríamos mucho. Pero claro, así como poder reproducir estas plantitas mucho, así mirarlas por todos lados, estaría súper lindo. Sí, y un dato para ayudarlas a enraizar. Bueno, hay gente que compra enraizante, este polvito blanco que venden en las tiendas de plantas o en estos supermercados del Ojo de Saurón, que es enraizante, pero podemos hacer nuestro enraizante, que es el agua del remojo de las lentejas. Entonces, cuando remojemos las lentejas, esa agüita media turbia, media oscurita, que es de un día para otro, en vez de botarla, puedo regar mis plantitas con ellas. Ahí hay una hormona natural que va a ayudar que nuestras patillas enraicen más. Buenísima. Entonces ya estamos terminando este segundo capítulo de Aires de Brotes, hablando de los esquejes, de las patillas. Y de repente, Lore, si tenía algún datito de una página de internet, algo que nos sirva como para ubicarnos en el calendario, para tener como algunas señales de qué sembrar en este tiempo. Sí, pensando que estamos en invierno y que empezamos a hacer la huerta para que tengamos una primavera y un verano generoso. Mira, a mí me gusta harto una de un grupo que se llama germinalaflorida.blogspot.com. Son unos chiquillos de Santiago que parece que son muchas organizaciones, el Huerto La Berenjena, los Amigos Defensores del Panul y muchos más, y que tienen harta información, calendario de siembras, inclusive ellos hacen como unas imágenes de qué sembrar en cada mes, que se comparten harto como por Facebook, que las vamos a compartir ahí en el blog del Aire Puro, y te hablan de la época de siembra, la profundidad, el tiempo en que se demora en germinar y todo eso. Así que germinalaflorida.blogspot.com. Bueno, nos despedimos entonces de este Aire de Brotes, esta cápsula viajera verde de Aire Puro. Un abrazo. Vuela, vuela, condorcito, vuela, vuela, condorcito. ¡Vamos! Hey, hey. Creo ni en cosas que veo, vivo lejos del mareo, no bromeo. Y antes de problemas serios luzco feo, cando cheo. Con gente diferente me codeo y peleo, aunque los medios me ponen el dedo. No creo, soy el veneno que mató a Romeo. Conteo, aplasto con las pistas que sampleo. Cocino y mastico rap, digestión de lo que veo. Por eso salen llorando cada vez que suelto un peo. Chequeo, no creo que se viva del empleo, ni que tantos reos que en Cuba sean por culpa del bloqueo. Medicinas, vestimentas, cama,

poca la gente. Incluso la editorial LOM acá en Chile también cerró su cuenta de X para no alimentar el monstruo fascista que es Elon Musk. En otra noticia, denuncian basural de residuos pesqueros y salmoneros en cercanía al río de las Minas. El área fue cuantificada en más de 10.000 metros cuadrados por la municipalidad de Punta Arenas. Un paseo en bicicleta por la ciudad desembocó en el hallazgo de un basural y acopio de residuos voluminosos utilizados en la industria salmonera. La situación y sus dimensiones parecían ser irreales. Un tremendo predio cubierto de residuos sólidos voluminosos, muchos de ellos inflamables, en un sitio que no posee autorización para funcionar como lugar de depósito de residuos ni como sitio de disposición final. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas emitió un informe donde verificó en terreno la denuncia que recibieron inicialmente por este ciclista. La alerta la recibieron el 16 de enero del 2025, pero ya habían realizado una visita en terreno anterior, el lunes 13 de enero, a raíz de una delación anterior que habían derivado de la Seremi de Medio Ambiente una semana antes. El informe realizado por el municipio da cuenta de que se trata de un predio particular que está funcionando como depósito transitorio de residuos sólidos, voluminosos, peligrosos y residuos de la industria pesquera. Este lugar no posee autorización de la Seremi de Salud para funcionar como sitio de acopio de residuos ni como sitio de disposición final. En el lugar proliferan las bolsas, boyas de gran tamaño, redes inmensas y mallas de pesca, cuerdas, maxisacos, neumáticos, baterías de auto, tarros con aceite, containers cerrados, chatarras de auto, carrocerías viejas, sacos de conchas de marisco, entre muchas otras cosas. Este predio privado se encuentra a 55 metros del cauce del río de las Minas. La prensa austral se comunicó con la dueña del terreno, quien prefirió mantenerse anónima y relató que el espacio se lo arrienda desde el 2019 a la empresa Metalplast Spa, perteneciente a Pedro Vargas Díaz, quien utiliza el espacio para realizar reciclaje de chatarra y recibos de compañías de distintos rubros, especialmente salmonero. El diario se intentó comunicar con Pedro Vargas varias veces, pero no hubo respuesta. Entonces acá son los entes estatales, la Municipalidad de Punta Arenas, el Seremi de Medio Ambiente, quienes debieran generar una acción importante para resguardar la salud de las personas y la salud de los ecosistemas, en este caso del río de las Minas, que está afectado por residuos pesqueros y salmoneros. Eso en cuanto a noticias que ustedes no escucharán en medios de comunicación masivos. Y otra noticia más que no escucharán en medios de comunicación masivos es que Chile es el país con mayor mortalidad de ballenas por choques con barcos. Un estudio publicado en enero pasado en la revista Marine Policy caracterizó por primera vez este tipo de accidentes en el país. Se trata del análisis sobre mamíferos marinos en nuestras costas en el que más expertos han participado. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, las colisiones de barcos con ballena pueden ocurrir en cualquier lugar donde las embarcaciones se crucen con la vida marina. Para el operador de un barco puede resultar difícil ver a los animales marinos porque no siempre son claramente visibles desde la superficie. E incluso si logra ver al animal con claridad, puede que no haya tiempo para que ninguno de los dos evite la colisión. Otros estudios han evidenciado la poca capacidad que tienen las ballenas de evitar este tipo de evento porque no han evolucionado para enfrentar este tipo de amenazas. Un reciente estudio ha mapeado los movimientos de 4 especies de ballenas distribuidas por el mundo, advirtiendo que el tráfico marino cubre el 92% de los rangos de estas especies y menos del 7% de las áreas de alto riesgo cuentan con estrategias de gestión para prevenir colisiones. En Chile se desconocía el real alcance de estas colisiones, pero un estudio publicado en enero pasado por primera vez caracterizó y clasificó este tipo de accidentes